Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 26 de noviembre del año 2018. Y continuando con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos esta mañana del lunes, iniciando la semana. Faltan 5 días para que cambie el gobierno aquí en el estado de Veracruz y en el país. Así que cuenta regresiva. Para algunos se les puede parecer muy largo el plazo y para otros muy corto. Pues ya hay noticias del nuevo gabinete. Ya estaremos comentando algo de esto que ya se dio a conocer. Por lo pronto, pues muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos. Qué bueno que aceptan ustedes esta invitación cotidiana para este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos que estén aquí con nosotros, que nos permitan acompañarles a donde quiera que estén. Y desde luego el saludo del resto de los compañeros de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales, las compañeras secretarias Bertita, Ceci, Zoraida, que está encargada de la fonoteca, nuestro amigo Dante, Pepe, Charito, Raúl y demás personal que van llegando poco a poco aquí a su lugar de trabajo, que es la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Y allá en las lomas del estadio, allá está Raciel Martínez de Comunicación Universitaria, le mando un abrazo. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. La noche, mucho más allá de la medianoche. Y las voces. Te digo que si el maíz este año se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora que si se me echa a perder, pues te aguantas. No te exijo, ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo. ¿Pedro Páramo? Yo ni me le he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. ¿Eso dices tú? Eso dices tú, pero por ahí dicen que todo es de él. Que me lo vengan a decir a mí. Mira, Galileo, yo a ti aquí en confianza te aprecio. Por algo eres el marido de mi hermana, y de que la tratas bien, pues ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras. No, te digo que a nadie se las he vendido. Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver don Fulgor? No. Pues seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere. Pero no se saldrá con la suya. Requiescat in paz. Amén, cuñado. Por si las dudas. Me volverás a ver, ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera curioso. Bueno, pues entonces hasta mañana. Dile a mi hermana Felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gustaría contar después. Yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre un ruido de espuelas. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mi queridísimo y elegante amigo. No te creas. ¿Cómo está usted? Muy bien. Usted ¿Qué elegancia? No se queda menos. La de Francia. No se queda menos de elegante usted con su gorra azul que le combina. Ay, muchas Debo gracias. Debo decirle. Me combina con el vino. Ah, no, eso ya es otra cosa. Gracias. Y como sé que tienen la casa llena, seré breve, porque hoy vienen diversos editorialistas aquí a tu programa. Hoy es super lunes. No nos habíamos visto por razones fortuitas que van sucediendo. Esta es la crónica de una despedida que yo había postergado durante largos años. Dice Marco Tulio Aguilera, que está con nosotros los martes, precisamente, que es super martes, para ti es super lunes. Para mí es super martes de literatura y libros. Que no se debe de hablar tanto del texto antes de leerlo, porque entonces se contamina o se predispone, ¿no? A la opinión del público que amablemente nos puede escuchar. Pero esta es la crónica de una despedida postergada por más de 50 años y que sucedió hace ya algún tiempo, no tanto, y aquí se los leo y después les comento la importancia adicional que puede tener esto, aunque en sí misma está contenida toda esta. Dice, una floresta quemada, residente en el recuerdo, contrastaba abruptamente con el verdor renacido del otoño en la Mixtequilla. ¿Cuántas veces fui de niño? Nunca vi la profusión de caobas, cedros, chicos zapotes mezclados con toronjales y tamarindos. Cuando el verde multicolor se apropia de estas tierras, algo sucede que explota. La crucetilla, el jobo, el nanche, la hierba del burro, el pericón, el estafiate, la ruda, los almendros, pero también toda flor que al parecer a destiempo intentan decir que el renuevo otoñal refresca no solo la tierra, sino la vida misma. Aún más cuando se revela después de 50 años de no pisar esta tierra. El guanacaste, que servía de sombra a la casa del tío Juvencio, ha envejecido. También, y a nadie se le ha ocurrido tumbarlo para hacer amachimbra de casa rica, ahí en su sombra portentosa está la casa vieja, donde solían juntarse los chiquillos a jugar con el chamaco güerejo que venía de la ciudad. La Marta, la Josefina, Alma Rosa, el Miguel y muchos otros se quedaron ahí a vivir en la lentitud parsimoniosa de aquel pequeño Macondo, en la que, como un viejo y nuevo aureliano, tío Juvencio reposa con su achaquez. Yo soy el último, el que queda, ya después de mí no hay nadie, de la raíz del viejo Pedro Domínguez Colorado de Mata de Jobo, primo directo de Pino Domínguez, revolucionario que en la primera leva se levantó para luchar. Dijo al acercarme a saludarlo casi a gritos porque ya no escucha bien. Mi mamacita murió muy joven, Natividad Lizarde Cuellar, hija de don Andrés Lizarde, hijo de italianos, y no heredó nada, pero el viejo sí, estas tierras. Ya me canso mucho, exclamó. Tengo un pulmón destrozado, no hay ya nada que hacer. Íngrimo, en esa parálisis de un reencuentro postergado, me senté al lado de la cama en una vieja poltrona y no supe qué decir. El silencio hace comulgar con las personas que tienen mucho que hablar pero no saben por dónde empezar. Tu mamá Chofi murió joven y ya no te volví a ver. Aquí se quedaron todas tus primas, pues no las dejé ir nunca al Jobo ni a Mata de Jobo por miedo a que se casaran con sus primos, porque todos aquí de alguna manera son primos y ya sabes lo que pasa cuando se juntan de la misma sangre. Tu madre se fue por eso. Ella era muy bonita y por si quieres saber, yo le presenté a tu padre porque me caía bien. Él resultó premiado porque lo subieron al mejor camión en la empresa de Paco Peredo. Estamos hablando de 1950. ¿Qué poder de anticipación del hombre, mi tío, que sin preguntarle, se despachó diciéndome todo lo que yo le quería preguntar, pero haciendo espacio para poder recobrar el aliento, pues hasta para levantarse de la cama le costaba un trabajo supremo? Eso me lo tengo bien ganado, porque me fumaba una caja de cigarros de día y otra de noche, y además sin filtro, continuó diciendo. Pero tiene usted que componerse, tío. ¿Qué tal le caería una cervecita?, dije a lo tonto, para romper así el tono de desconsuelo que parecía preámbulo de un llanto compartido. No, qué va a ser eso ya, esas cosas a mí ya no. El miedo se fue conjurando a la llegada de Clara, mi prima chaparrita, y luego de Marta, y después de Alma Rosa, y luego Georgina, que no conocía, y que al llegar dijo, no conozco a nadie, pero deben ser todos aquí mis primos. Yo soy hija de Constantino Domínguez Lizardi, el hermano mayor del tío Juve, que murió muy joven, de hecho un año después de que yo naciera, y miren, ya tengo 65. Todo lo demás fue una periquera. Me sentía abrumado y aturdido. Todos hablaban de recuerdos de sus padres y del tiempo en que cada quien vivió con todo su sufrimiento. Los nombres se sucedían unos tras otros y en mi mente un ir hacia atrás inconsciente de años y años quejándome de soledades, sin atreverme a viajar esos 100 kilómetros que me separan del canto de las ranas. Abrazos sentidos, promesas de agregamiento al WhatsApp, al Face, fotos inéditas y sonrientes, comidas, palomitas, cervezas, al tiempo que el viejo tendido en su cama dormía. Simbólicamente erguido como baluarte de una unidad inédita, un poco así como el epitafio de Jacinto el Mudo, que como dijera el poeta, resulta herencia de los pobres, al parecer que sea el día más importante de la existencia, el día en que se muere. Arropado y con calor para los demás, el hombre se fue quedando solo conmigo, en silencio pero juntos, él con la mirada perdida en esa infinita soledad salpicada de verdes y de cantos de pájaros desconocidos para mí. La ancestría es un rompecabezas que cada quien le toca armar. A veces las fotos sirven, pero ocurre que son mejores los abrazos y el perdón. La palabra pariente cobra vida y un sentido de integración se vuelve sustancia del tiempo que vive en simbiosis con la vida, la tierra y el amor. A todos nos corresponde el amor del tío Juvencio a sus 92 años. Ya tarde me quedé un poco a fuerza para poder despedirme como nunca lo hago. Porque el que no se despide quiere que sigan pensando en él, como pasa con los que no pagan sus deudas, aunque tengan dinero para pagarlo y recursos para hacerlo. Se dio entonces que ya para retirarme, me paré frente a él y le di la mano. Se habían ido casi todos y la media agua del techo con soportal antiguo de teja pardeaba en la sombra del pasado y en una tremenda sensación de nostalgia compartida. El hombre me dio la mano, pero no me la soltó. Alzó la mirada para verme y en esos ojos del mismo color que los míos vi el destello de la cadena relumbrante de una generación perdida. «Nos vemos, tío», le dije, a lo que él solo respondió, «Ora». Quería irme, pero no me soltaba la mano. Bajó la cara y luego la levantó otra vez y me dijo, «Ya les he dicho a todos que ese que salió en la tele el día 1 de julio en la noche era mi sobrino, su pariente, hijo de Chofi, y nadie me creyó. Y también que sales en la radio en las mañanas. Ya no escucho, pero antes sí. Que te vaya bien y dile a tus hermanos que vengan, porque ya no tardo». Soltó mi mano y se volteó a ver cómo se perdía la calle hacia abajo en una hondonada natural de cantarranas. Yo enfilé mis pasos hacia arriba buscando mi automóvil, lento, íngrimo como llegué, respirando el aire cargado de humedad que dañaba los pulmones de mi tío, viendo el follaje y reconociéndome en mi daltonismo congénito como propio de aquel lugar tan lleno de tonos de verde en estos días, tan cerca de mi lugar y tan lejos de la reconstrucción de mi propio rompecabezas. Wow, pues qué manera de empezar este programa con Rulfo y con Vázquez, ¿eh? Y no desentonan, ¿eh? Para no. Nada, maestro. Oye, ¿no has pensado en una primera novela ya? Sí, está pendiente una novela y eso. Y fíjate que están ya escogidos 48 textos para las crónicas de banqueta, a ver si las publicamos el año que entra. Sí. Y nos está gustando. El ejercicio es que parece que dejamos pasar mucho tiempo antes de buscar a los que todavía quedan de nuestra familia. Mm. Y hay una rama de la antropología que se llama ancestría que invita o que sugiere a todo ser humano que todavía tiene parientes que antes de que se muera los busque. Porque hay un sentido de identidad, de raíz y de pertenencia que a veces andamos cargando como nostalgia o como tristeza y que mucha falta hace, sobre todo después de los 50, 45, porque llegan las soledades a pesar de tener familia. Y a uno le preguntan los hijos o los nietos, ¿y tu abuelito? ¿Y mi abuelito? ¿Y mi bisabuelo? Sí. ¿Quién era? Y qué vergüenza que uno no sepa responderles bien. Sí, es cierto. Bueno, eso me pasó realmente. Sí, esto es completamente real. Lo había postergado por miedo. Y ahora resulta que tengo como 27 primos agregados en el WhatsApp. Y todos se apellidan Domínguez. Mira. Fíjate que descubrí, con esto termino, que como 6 o 5 de ellos tienen el mismo daltonismo que tengo yo. Ah, sí. Y por lo menos 2 primas sudan la mitad, igual que yo, tenemos un síndrome glandular. Entonces, cuando hace mucho calor, yo nada más sudo la parte izquierda. Y lo comenté ese día que fui a ver al tío porque hacía mucho calor. Y dice una prima, dice, yo también sudo nada más la mitad. Y dice otra prima, yo también sudo nada más. Esas cosas no tienen precio. No tienen precio. Y fue una sensación deslumbrante que creo que el público radioescucha el día de hoy comprenderá. Por si tiene parientes perdidos por ahí en el pasado y todavía puede recuperarlos, irlos a ver, reconciliarse con su pasado y saludarlos, abrazarlos y agregarlos al WhatsApp, ¿por qué no? Es parte de nuestra familia. Muy bien, bueno, Manuel. Carlitos, muchas gracias. 2 de julio estrenando gobierno. Así es. En la República y aquí, en Veracruz. Aquí. A ver, ¿qué comentarios traemos ese día? Okay. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Manuel Vázquez. Pues son las 8 de la mañana con 22 minutos, ya son las 8 con 22, aquí en la revista. Vamos a mandarle un saludo y una felicitación a Daniela Griego, porque ella va a ser la titular del Instituto de Pensiones del Estado. Domingo, Cuitláhuac García, próximo gobernador, ya está unos cuantos días, definió algunos de los puestos, todos para mujeres en algunas áreas, y entre ellas la de Daniela Griego, que ya se esperaba al haberle arrebatado la Diputación Federal, por unas razones ahí de tiempo que parece que procedieron, hubo una inconformidad de Morena, pero no se dio. Pero bueno, pues de todos modos es una mujer muy capaz, muy honesta, y a mí eso me gusta mucho que esté en el IP, porque la honestidad de Daniela Griego es a toda prueba. Y que gente como ella entre a un área así, como el IP, perfecto. Y ya iremos comentando de algunas otras de las mujeres que van a participar en el gabinete con Cuitláhuac. Y bueno, pues ya está todo enfilado. Son las 8:23. Las 8:23. Gracias, Fernando González. Me encontré varios revisteros de closet en esta. Tenemos una cantidad de auditorio que de veras es muy gratificante. Porque está uno platicando en algún restaurante, en algún lado, y ay, pues usted es fulano de tal, sí, por la voz lo reconozco. Ah, pues muy bien. Y le digo, pero entonces tú eres revistero de closet. Dice, sí, pero creo que era. Le digo, sí, pero está bien, respetaré tu identidad, ¿no? Pero se apellida Flores. Muy agradables los comentarios. De los revisteros que va uno conociendo en diferentes lugares, ¿no? Entonces siempre dice uno, un radio escucha más, un radio escucha más. Pues qué bueno, gracias, muchas gracias. Jairo Calixto, que dice, dígame si no se puso heavy metal eso de la cuenta de la cuarta transformación. Quienes nunca se distinguieron por su naturaleza crítica y se la pasaron boleándose los zapatos al presidente en turno, ahora se sienten Francisco envuelto en huevo. Los militaristas de toda la vida de pronto se volvieron antimilitaristas de hueso colorado, que les valía madre el federalismo tal y como lo conocimos. Ahora son más federalistas que el federalismo mismo. Los que clamaban por una democracia participativa están decididos a defender el autoritarismo a capa y espada. Quienes jamás clamaron por la persecución de políticos corruptos de una manera verdaderamente cuántica, se han empeñado en exigir terapias robespierrianas con ellos. Los que señalaron con virulencia el virreinato de los gobers preciosos andan como gallinas sin cabeza ante la posibilidad de cerrarle el paso a cualquier imitador de Javidú. Y así, digo, este caso sí me parece muy mala onda por parte de Andrés. Es curioso que así lo llamen los mismos de hace meses, solo le decían López a secas, que pretenda colocarles a los gobernadores una figura que pueda vigilar sus actos. Ay, Andrés, todos sabemos que en el pasado ninguno de los gobernadores se amparó en el federalismo para hacer de las suyas y despacharse con la cucharota grande. Los pinche mil políticos que están o en la cárcel o señalados por atraco en despoblado son simplemente casos aislados, tan atípicos como las lluvias que cada año inundan el Estado de México, según Erubiel Ávila. Bueno, santo y probo. Digo, claro que todos estos gobers en rebeldía, que no quieren delegados que los vigilen, que incluyen a personajes tan admirables y patriotas como Jocón Yunes, no merecen ser tocados ni con el pétalo del sospechosismo, y hasta que se integren plenamente a la loca academia de Javiduz, o al clan de fantasmagoria empresarial, o al club de los dichos, a las estafas maestras. Ese federalismo tan duartiano, padrotiano, no se toca. Basta ya de tonterías. De la misma manera en que hay que desaparecer las terapias para corregir la orientación sexual, hay que hacer lo propio con las terapias para corregir la orientación política. ¿Qué tal? Bueno, muy bien para empezar la revista el día de hoy. Son las 8:28 y nuestro musicalizador estrella, el famosísimo Chuchín, ya tiene listo el primer espacio. para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Marco Bellini, Sonata. Bueno, pues son las 8:33. Hoy es día de hablar de música, porque hoy viene Enrique Salmerón. Y como para preparar el terreno, aquí hay una nota de Rosa Montero, esta escritora española que escribe en El País. Y habla de que los griegos consideraban que la música era la expresión artística de las matemáticas. Ya algo hemos hablado de esto. Que según Pitágoras, el sol, la luna, los demás planetas giraban en torno a la Tierra de manera armoniosa, ya lo comentaba Enrique alguna vez, y la distancia entre los cuerpos celestes se correspondía pues con los intervalos musicales. Era la grandiosa música de las esferas. En la Edad Media, la música era una de las artes que quadrivium, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía, es decir, formaban parte de las ciencias. Y todavía, en el siglo XVI, un compositor llamado Sarlino dijo: la música se ocupa de los números sonoros. De manera que hasta ayer mismo, este arte era considerado un elemento esencial del universo, un conocimiento riguroso, prioritario para la vida. Pero después, una sociedad cada vez más centrada en lo utilitario, lo tecnológico, que no en lo científico, ha ido como desterrando la música y todas las artes en general a un lugar más prescindible, más ornamental, más sucedáneo, hasta llegar a crear esa aberración llamada música ambiental, una contaminación sonora que se te mete por los oídos en ascensores, salas de espera o tiendas, que supuestamente, según diversas investigaciones, sirve para provocar determinadas respuestas psicológicas para hacerte comprar y consumir más, pongamos, o para tranquilizarte en momentos de tensión, como en el dentista, ¿no? Aunque un amigo, el escritor Miguel Anxo Murado, suele decir que cada vez que escucha esas cancioncitas alegres y tontamente ligeras que suenan en los despegues y aterrizajes de los aviones, por ejemplo, se le ponen los pelos de punta porque son el indicativo de un peligro cierto. Bueno, hay excepciones. Para mí la música es algo esencial, dice Rosa Montero, lo mismo que la lectura. No sé si podría vivir sin ambas cosas. Sin embargo, hay individuos que, para mi absoluto pasmo o incredulidad, detestan el arte musical. El más famoso es el gran escritor Vladimir Nabokov, el de Lolita, uno de mis maestros literarios. En su hermoso libro autobiográfico Habla Memoria, declara: la música, siento decirlo, me afecta solo como una sucesión arbitraria de sonidos más o menos irritantes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Continúa despotricando durante varias frases más. ¿Quién sabe qué música escuche, no? Reggaetón. Durante varias frases más, con su proverbial pedantería, dando a entender que es la humanidad entera la que se equivoca al empecinarse en disfrutar de ese molesto ruido. Pobre Nabokov, quizás su carácter antipático viniera de allí, de esa carencia brutal, de esa minusvalía, ¿no? ¿Cómo no amar la música si nuestra existencia entera está ligada al ritmo primordial de las pulsaciones de la sangre? Yo digo, dice Rosa Montero, a mí me gusta tanto que cuando escucho música soy incapaz de hacer otras cosas, salvo caminar o conducir, porque me concentro demasiado en ella. Desde luego no puedo escribir. La novelista Clara Sánchez me dijo que ella antes solía trabajar oyendo sus discos preferidos, pero dejé de hacerlo, me dice, porque me di cuenta de que creía estar escribiendo páginas emocionantes y maravillosas que cuando las releía al día siguiente, sin la banda sonora, me parecían malísimas. Qué genial y atinado comentario. La música es como una droga. Nos arrebata e hipnotiza. Nos conduce para bien y para mal a un estado paralelo de la realidad. Es la música militar que enardece y arrastra a la muerte a generaciones de jóvenes con una sonrisa en los labios. Es la música romántica que te hace creer que estás enamorado, de lo cual se pueden derivar graves consecuencias. O es la música melancólica que te impulsa a meterte debajo de la cama y a ponerte a llorar durante 3 días. Sí, la música puede manipularnos, pero también tiene el maravilloso efecto de hacernos más grandes y mejores de lo que somos. Tenía razón Pitágoras. Esos sonidos sublimes nos unen con el universo y nos rescatan de nuestra pobre individualidad. ¿Cuántas veces me he sentido a punto de descubrir el secreto de la vida mientras escuchaba un pasaje especialmente emotivo? Y muchas escenas de mis novelas vienen de nudos luminosos, dice Rosa Montero, que se me ocurrieron estando en un concierto. La música es algo tan esencialmente humano, en fin, que posee todos los ingredientes de lo que somos. La belleza, la violencia, la serenidad, la alegría, el dolor, el sentimiento. Nuestro último momento estará acompañado por el redoble final del corazón. Qué bonito, ¿no? Y esto para hacer un ejercicio masoquista, nos preguntaríamos que si les dieran a escoger entre prescindir de la música, la literatura, o el cine, o el teatro, ¿cuál darían ustedes de baja? O más bien, ¿con cuál de estas artes, de estas bellas artes, ustedes piensan que no podrían vivir? Es decir, ¿podríamos vivir sin música? ¿Podríamos vivir sin literatura? Pues claro, obviamente los que leemos, o los cinéfilos. ¿Se imaginan la vida sin el cine? Le digo que es un ejercicio masoquista. Bueno, pues faltan 19 minutos, 19 para que sean las 9 de la mañana. Saludos a todos nuestros revisteros de closet y no de closet que están escuchando la revista. A ver qué dice Chuchín. Llegué a la tercera edad. Que no es más. Ya lo que me ha dado Dios es extraordinario. Ha sido inmensamente generoso. El otro día, hace un tiempo, en la Plaza San Martín, una señora me vio como y me miraba azorada, como si estuviera viendo un fantasma, y me dijo 3 líneas maravillosas. Me dijo: ¿usted fue Facundo Cabral? Después me dijo: yo pensé que hace años que había muerto. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no,

ser feliz es mi color de identidad. E historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Bueno, pues ya puso Chuchín, yo creo, a llorar a algunos revisteros, no por la letra de la canción, sino porque Facundo Cabral, pues, representante de una época, ¿no?, de la música. Bueno, Huberto Batis, por Juan Vadillo, este hombre de letras, impulsor del periodismo cultural, de los suplementos. Dice Juan, todavía recuerdo el sonido del gis que trazaba los dibujos del sexo de los animales. Era mi primera clase de iniciación a la investigación y esperaba que me enseñaran a poner puntos y comas en las citas bibliográficas. No obstante, el profesor Huberto Batis dibujaba en el pizarrón las distintas maneras en que los animales hacen el amor. Las jirafas, los peces, los reptiles, las tortugas. Sus descripciones nos iban sumergiendo en un mundo que se alejaba poco a poco de las fichas bibliográficas para adentrarnos en la médula de la investigación, la curiosidad y la pasión por lo desconocido. ¡Qué maestros!, ¿no? ¡Qué privilegio tener ese tipo de maestros! Ese mismo día, el profesor Batis, con un saco gris desaliñado, nos reveló su verdadera línea de investigación. Soy pornotólogo, nos dijo, especialista en las Y en este momento todos los poemas dedicados a las prostitutas despertaron a los fantasmas de la facultad. El profesor Batis no solo desdibujaba la línea sutil que separaba lo erótico de lo pornográfico, sino que más allá de eso nos invitaba a fijarnos en la belleza de lo grotesco. Con los ojos abiertos a esa belleza, nos hablaría de las ménades dionisíacas que desgarran al macho cabrío con las manos, de los asesinos en serie de incestos, burdeles, violaciones y orgías, siempre irreverente, indecoroso, desbaratando los cánones, borrando las fronteras, creando puentes entre la cultura de masas y la torre de marfil. En una misma clase podíamos pasar de la teoría de los símbolos de Cassier a la buenísima actriz de telenovela. ¿Y por qué no aplicar la poética de Aristóteles a la telenovela de horario estelar? La mirada del profesor Batis contemplaba todas las perspectivas. Cada una de ellas era igualmente importante y necesaria en el intento de comprender un entramado que se desvanecía entre los dedos. Es decir, para comprender la literatura y la vida. En este sentido, nunca olvidaré aquella cita de Octavio Paz, de Huberto Batis, que dijo, ni son molinos ni son gigantes, son molinos y son también gigantes. Lo primero que hice al llegar a mi casa ese día fue leer el ensayo de Paz. La ambigüedad en la novela donde aparece esta cita, no porque alguien me hubiera obligado a hacerlo, sino simplemente por curiosidad. Esa era la forma de enseñarnos del maestro Batis, como si él supiera que en otro mundo, mucho más interesante que el orden cronológico del programa de estudios, hay una lectura que nos corresponde justo en el momento en que el texto se entrevera con la vida. Bueno, ya está casi listo Enrique Salmerón. Guillermo Romero, ¿cómo estás? Adolfo, Roberto, allá en el Puerto Jarocho. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto en saludarte. Vamos a ver qué nos dice. Espérenme. Este por aquí. Ya se me perdió. Bueno. Dice, hola, desde mi arenal ardiente de Veritas Cruz. Ya está el norte acá. Sí, aquí está muy leve, pero allá sí es más fuerte. Rachas de suaves a violentas. Te escuché y soy uno de los miles que ya no va al cinematógrafo. Entradas elevadas, carteleras infames. Prefiero quedarme en casa y veo diversas series inglesas, americanas, alemanas, francesas, polacas y turcas. Todo en la plataforma Netflix. Y ya pasaron América y Guadalajara femeniles semifinales. Y ayer las chicas de México sub-17, sí, vi parte del... Pasaron a otra fase en el Mundial de Uruguay. Se impusieron a Ghana. En penaltis, muy bien. Muy bien por las chicas. Vamos a mandarle un qué bueno a nuestro amigo Adolfo, allá en el Puerto Jarocho. La señora Adela Aguilera habla para saludar a todos y decirle a Chuchín que ahora sí se ganó un 10 con ese tipo de música que a ella le gusta mucho. Les dije, se los dije. Bueno, pues vamos con este pequeño espacio musical para dar entrada a Enrique Salmerón. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile me encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Sigo joven y se atrae, ya nada lo detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablar, qué excitante, qué filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, qué velocidad. La enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, la, la, la, la. No paramos de bailar, nuestros labios se reían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, sé que ahora nos llaman epistemología. Qué bonito, mi amor, qué bonito, mi amor, hacer cada día, hacer cada día un tipo con dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo, del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, su estructuralismo. Él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Matisse, de Spengler y Lacan, llegamos al Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se hablan con tanto entusiasmo que solo con hablar se llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, no, no, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidarías en un bronco, como a dos con cualquiera que conoce a su epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. Ese siempre parecía de estar filosofando, se pasaba todo el día epistemologando. Si yo no poseía otra metodología, el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero el tipo que veía se lo epistemologaba. Pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos ha revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología. Para Hari Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Los Eternos Lelutiers, una cumbia epistemológica, sugerencia aquí de Enrique Salmerón. Está buena. Vamos a mandar saludos a don Benjamín, que anda en el taxi número 5435. Un taxista de muy buen gusto, porque escucha la revista. Benjamín, gracias. Nos conviene que los taxistas nos oigan para... Pues nos sirve de promoción, ¿verdad? Que no necesitamos mucho ya, pero de todos modos, siempre algunos revisteros más no nos caen mal. ¿Cómo estás, Enrique? Pues muy bien, muchísimas gracias. Después de un largo periodo de ausencia, buenos días a todos los revisteros. Gracias a ti, Carlos Chuchín. Y es un gran placer estar de nuevo aquí en la revista, donde precisamente es una apertura de ideologías, de forma de pensamiento. Que además, ¿por qué no escuchar la cumbia de la epistemología con un grupo legendario sudamericano? No, está para todo, ¿eh? Que además la letra, sí, a ver, porque este es un concierto en vivo, no se escuchaba claramente, da los principios básicos del conocimiento epistemológico, ¿no? Entonces, bueno, además en un ritmo de cumbia lo hace más irónico. Entonces, bueno. Te veo muy alto, si quieres. Bajamos un poquito. Tantito porque está más incómodo. Ahí está. Pues mira, emocionado y continuando con la serie de la historia de la música popular mexicana, que me ha entrado a estar buscando, investigando, escuchando, hacer curaduría musical, tanto que me está dando pie para crear un pequeño seminario, análisis crítico de la música popular en México. ¡Ay, qué bueno! Ya tanto material, tanto que he estado leyendo, y todo por el afán de más que nada, de que el público, que además... no sobra decirlo, el público de la revista tiene ese agudo sentido crítico, la apreciación estética de la música, derivado quizá del buen gusto, del buen escuchar música popular. No es que hayan ido quizá alguno a algún curso o taller de apreciación musical, no, es simplemente saber escuchar con cierto sentido estético, natural, para apreciar lo que es una buena cumbia, una buena salsa, un buen jazz, un buen son jarocho. Porque lo bello nos entra por los sentidos. Y, el y esa oído, parte pues, de ese imaginario cultural que todos tenemos, en ese abrevaje que vamos percibiendo en nuestra cuna, en la casa, en la escuela, en la identidad propia, en la búsqueda de conocimiento, de decir que el mundo es diferente, tiene cosas que van más allá de lo que comúnmente podemos apreciar en la radio, lamentablemente, pues no todos tienen este sentido crítico, se dejan llevar, nos dejamos llevar la mayoría por algunas selecciones musicales que no te dejan nada favorable. Pero bueno, en este caso, esto se ha enriquecido. Algunos revisteros, que yo les digo los revisteros reservados, sí, no son públicos. Un saludo a la señora América y a su esposo, que siempre escuchan la revista y se han acercado a mí. En comentarios acerca de lo que se dice sobre mi participación en la revista. Y bueno, continuando con esto, vamos en la década de los años 50, particularmente a partir del año 1952. El presidente de la República de ese entonces, pues es un veracruzano, Adolfo Ruiz Cortines. Pero además Adolfo Ruiz Cortines hereda una pantalla democrática y una pantalla que había dejado Miguel Alemán Valdés. y recibe una economía tensa ya. Empieza a producirse ciertos rasgos de especulación, la baja de las exportaciones mercantiles mexicanas va a la baja y eso le está causando al país en ese entonces un déficit muy tremendo. En esa época, por lo que se ve, lo platicaba yo con mi papá, hubo una sequía en el país muy, muy, muy grave, sí, que afectó el campo mexicano, y la balanza comercial empieza a tener un declive. Sin embargo, eso lo que va a causar es una fuerte inflación, viene a la baja, los precios de los productos básicos van a la alza, los salarios tienen que aumentarse, el salario mínimo sube, y lo más no lo espectacular, sino lo más dramático del asunto es que el peso se devalúa de 8.40 al famoso 12.50, que duró mucho tiempo hasta años posteriores. Uh-huh. En ese ámbito es que surge pues bastantes modelos de música, ¿no? El bolero romántico que viene manejando los tríos a partir de los Panchos dan un cierto alivio a la expresión romántica del mexicano. Entonces, en esa época, en 1952, los 50 al 56, llega a la capital del país un músico tampiqueño, un tampico, Roberto Cantoral, que organiza un trío en compañía de Chamín Correa, Enrique Quinto y Leonel Gálvez Polanco en la primera vez, que se llamó Los Tres Caballeros. Mm. Y uno de sus éxitos más importantes era El Reloj y la Barca. Sí. Y vamos a escuchar ese trío de Los Caballeros con El Reloj. ¿Esta qué nos produce? Tristeza. Alegría. Alegría. Nostalgia. Como dice Guillermo Romero, ¿no? La psicología de la música. Y te manda muchos saludos. Pues sí, la música extrae sentimientos. Mira, es una forma de expresión, y hacemos un paréntesis muy importante. Hace un momento que estabas comentando la teoría de las esferas celestes y las teorías pitagóricas con respecto a la música. En la antigüedad, en la época barroca, siglo XVII aproximadamente, algunos teóricos en Alemania, en Italia, en Francia, hablan de la teoría de los afectos. Eso se llama retórica musical. La retórica es la forma de decir adecuadamente las cosas bajo una estructura. Los griegos lo establecieron. Uh-huh. Hay un principio, una parte intermedia, un debate y una conclusión. En términos muy generales, es la retórica. Los grandes oradores en las tribunas griegas o los debates griegos romanos se basaban en eso. En la música sucede, en la retórica musical, hay un orden y una estructura. Y hay una teoría muy importante que diversos teóricos musicales en esa época le llamaron la teoría de los afectos. La teoría de los afectos era la manera con que ibas a decir las cosas musicalmente para despertar emociones. Y a cada tonalidad, todos sabemos que, bueno, hay 24 tonalidades, do mayor, do menor, re mayor, re menor, etcétera, etcétera. Cada tonalidad para ellos representaba un estado de ánimo. Y si tú querías escuchar una obra alegre, pues lo escribías en re mayor. Si querías hacer algo festivo, lo hacías en sol mayor. Y además el sol representaba el sol en ese entonces. Uh-huh. Y las lágrimas podían ser representadas por intervalos de segunda menor. Entonces toda esta retórica lo que hace es despertar emociones. Y eso es un lenguaje que se hace desde la antigüedad hasta la época moderna. Y en el caso, lo voy a ligar con lo que es el tema de hoy, las tonalidades y con la letra buscaban en la tonalidad, por ejemplo, mi menor, que podía darte la nostalgia. O el re menor, y escribían una canción re menor con la letra melancólica y triste y ponían notas. Entonces, es una tonalidad triste, se podría decir. Entonces, había como que un casillero de tonalidades por cada teórico. Yeah. El re mayor significaba eso. Por ejemplo, hay el concierto para piano Emperador de Beethoven en mi bemol, pues representa para los teóricos en mi bemol grandilocuencia, y el concierto Emperador para piano eso es. El re menor o el requiem de Mozart, que está en re menor, también da esas emociones de tristeza, de melancolía, de dolor. En teatro lo haríamos al revés, o sea, poner letras tristes, pero en notas como el sol, ¿no? Pero depende del modo, mayor o menor. Ajá. El modo que nosotros hacemos en música, los modos mayores y menores, te despiertan esas sensaciones. Mira, y en el caso de la música, la letra y la tonalidad musical despierta esa emoción. Y volviendo al tema de los tríos, pues como decía hace un momento, este tipo de música lo que despierta es, primero que nada, y ayer que fue el Día Internacional no de la mujer, sino de la violencia, no sé qué estaba yo leyendo, de las mujeres, se revalora la posición de la mujer de una manera más romántica, más amorosa, y por eso el éxito de los tríos. Y además no había una relación amorosa que no llevara en el noviazgo una serenata a la novia con un trío. Sí, ¿no? A la fecha, vete aquí a la rotonda, sí, vete a Villa Camacho a las 12 de la noche. Todavía hay tríos. Y hay pequeños tríos que están cantando alrededor. Entonces, una manifestación de amor, un Gracias. Reposicionamiento del romanticismo mexicano es a través del bolero romántico y de estos tríos, ¿no? Y mira, pues la esposa de Toño Licea dice, gracias, es la canción favorita de mi esposa, la del reloj. Es que es eso, porque te despierta emociones, te despierta estados de ánimo diferente, ¿no? Otro taxista, mira, Arturo Molina, dice, qué buena música. El taxi 4087, no se olviden de dar su nombre, se me hace raro. Ah, sí, Arturo Molina. Bueno, otro trío representativo fue el de los tres haces. Ah, esos integrado son los que más con, digamos que es un trío muy especial. Sí. Con Marco Antonio Muñiz en la voz, Juan Eri y Héctor González. Sí. El requinteo de este grupo cambió también espectacularmente. También como el de los Panchos. Pero la voz de Marco Antonio Muñiz le marca un Pero no era la especial. Primera voz. No, era la segunda, pero sí. Era una voz especial. Después, en los años 60, Marco Antonio despega como solista. Y vamos a escuchar. Hay un refrescante cambio porque la armonía que utiliza los tres haces está más cercana al jazz. No es esa armonía tradicional, sino aquí ya utiliza armonías más modernas y lo hace más refrescante. Y vamos a escuchar con Marco Antonio Muñiz los tres haces, Sabor a mí. Y esta canción me vas a permitir dedicarla a alguien muy especial para mí, a la maestra Hila Yali. Thank you. pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor. No pretendo ser tu dueño, no soy nada yo, no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor, sabor a mí. Eso último es muy característico de los Haces, ¿no? De los Haces. Sí, sí, el manejo descendente de cromático de la melodía. Pero precisamente esto es lo que les dio ese sello especial y particular que se identificó con los jóvenes de la época. Algo que ocurrió muy interesante en ese periodo, no tanto en los 50, sino en los 60, es que Marco Antonio Muñiz, a partir de esta década del 60, logra un despegue como solista. Te empiezan a dar a conocer a Armando Manzanero y a Rubén Fuentes, etcétera, etcétera. Hay una anécdota muy especial, que en ese entonces fue invitado por el presidente López Mateos a amenizar una reunión en la residencia oficial. A esa reunión iba a asistir la reina Juliana de Holanda y su esposo. Y se le pide a Marco Antonio Muñiz organizar un evento especial para sus majestades. Entonces, Marco Antonio tuvo la idea de reunir a varios tríos musicales, tríos de música. Se va a Guadalajara y contacta a 22 artistas del género del trío, a los mejores. Y con eso creó la Rondalla Tapatía. ¡Ándale! Y que se convirtió en la primera rondalla de México y en un movimiento musical muy importante en nuestro país. Aquí en Jalapa, Bertalda, la licenciada Bertalda, que trabaja en difusión cultural, pues es la promotora principal de las rondallas en Jalapa. Tiene un festival de rondallas desde hace más de 15, 20 años. Y bueno, el movimiento de rondalla pues es un género muy especial gracias a esta idea que tuvo Marco Antonio Muñiz. Y con esta rondalla, la Rondalla Tapatía ofrece una gran serenata para sus majestades. Y bueno, se crea este género maravilloso. Y vamos a escuchar A la Orilla del Mar, con la Rondalla Tapatía y Marco Antonio Muñiz. Y antes de decirme esto, ayer me movió el corazón porque cumplía mi mamá 6 meses de fallecida. Escucharla y me fue recordar y evocar a mi madre y mi padre escuchando esta música que lo hacían desde niño, ¿no? Y la doctora homeópata Yolanda Castro dice: no, hombre, mi papá le cantaba esa canción a mi mamá cuando yo era niña. ¿Sí? Dice: muchas gracias. Ahorita vamos a escuchar a Rondalla Tapatía. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir en enamorado de ti. Es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena. A tu lado no más. Me voy. Esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy solo con mi triste pena. Si tú por la orilla del mar mi nombre que grabé en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible escribir la angustia de mi soledad. Adiós aquella noche tropical. Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós. Que fue mi ilusión aquella noche tropical. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. Si me lo permites, voy a mandar un saludo a mi padre. Ayer estábamos escuchando esto y recordando pues toda esa época, pues que ya se fue, pero que se queda en el pensamiento y en el corazón de la familia, ¿no? Y bueno, la voz maravillosa de... Ahora déjame mandar, okay, porque ya se me juntaron. Ok, adelante. Es un éxito esto. Primitivo Lara, que él tiene, sí, música, que dónde puede registrarla. Ya le di el teléfono a Enrique. Me comprometo a llamarle a don Primitivo, que hay gracias. Una oficina aquí en la SEP. Rebeca Buches, también muy contenta. Lenita Enríquez, wow, qué maravillosa música. Con este día soleado y con viento, lleva el sentimiento al corazón. Buen día, gracias al maestro Enrique y a ti, Carlos. Saludos. Reina Pulido, qué bárbaro, se volaron la barda con todo este programa. Llama de la Colonia Centro, de la Colonia Melchor Ocampo. La señora Carolina Monterrosa felicita al programa, está muy bonita la música. Que Radio V volvió la música como antes, en el AM. Sí, porque ahora a ratito somos un programa para viejitos. Bueno, fueron varios los tríos que movieron el mundo musical, lo hablábamos hace un momento, entre ellos los Tecolines, los Tres Reyes, los Dandies, que representaron la segunda época. Pero voy a hacer algún comentario muy rápido. Para estos años aparecen ya en la arquitectura de la Ciudad de México un urbanismo contemporáneo. Se construye Ciudad Universitaria, se inaugura el fraccionamiento Los Jardines de Pedregal, diseñado por el arquitecto Luis Barragán. El aeropuerto de la Ciudad de México se inaugura en el 52. Proliferan los cines, los autocinemas, se erigieron los monumentos como el de los Niños Héroes, a la Madre y las famosas Torres Satélite. Y con eso surge, porque se nos está acabando el tiempo, este ámbito musical que se le conoció como la música urbana, y gracias a este entorno capitalino que se venía dando ya posterior a la Revolución Mexicana, y surge la figura de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, que se le dio el título del cronista musical de la vida urbana, poseedor de un estilo de agudeza social aunada a la ironía y la picardía mexicana, teniendo éxito a partir de los años 52-53. Y vamos a escuchar, y con esto me despido, esta historia va a continuar, con Peso Sobre Peso, mejor conocido como La Bartola. No sé, Carlos, si quieras. No, pues gracias por venir a levantar el rating. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Enrique.